Peñita Buena. ¿Qué pasa, pues? Aquí estamos un día más cerrando, un jueves más cerrando la semana Ternasca. Reciben los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. See everything that you want to see. Oh, you can chill anywhere. Episodio 529 del podcast en riguroso directo en tu retoque. Se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock. Asaltomataradiorock.com. Desde San Pere Galanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Estaban acompañándonos en este arranque de programa la gente de Star One con el sencillo que da nombre al proyecto de metal progresivo y ciencia ficción de Arja Lucassen. En este tema, Rebel in Time, colabora el grandísimo Adrian Vandenberg a la guitarra. Estoy seguro de que ya has notado de que hoy no tengo aquí a mi lado a Rox Arosae, no la tenemos a nuestro lado, tuvo que salir a ir pitando para Zaragoza y regresará un poquito más tarde después de que haya acabado el programa. Pero bueno, solo no estoy nunca, ya nos están escuchando desde muchos sitios de España, desde bastantes de Estados Unidos, desde Alemania, desde Irlanda, impresionante cada día. bienvenido o bienvenida que nos esté escuchando también desde Polonia. Dame mi dosis de metal, pequeño terrasco. Y por supuesto también saludos a toda la people, a todas las ternascas y ternascos que ya nos están diciendo que están a la escucha vía el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Después de un poderoso gruñido Zaragoza Style, nos dice Rubén que vaya preparando alguna cuña de coña en inglés, que me lo agradecerán. Es que dudo mucho que nos estén escuchando gente que no habla este idioma. Lo dudo mucho, tiene que ser gente que controla y bastante de españistaní. Tenemos también saludos desde Alacant, desde el CSA Magallanes, toda la gente que está ahí comiendo, toda la cuadrilla del Comando Punga, Alicia Alicante también, y como no, nuestro Ternasco Fer. Saludos también desde los madriles, esa Tania. Saludos Logroño Power de nuestro ternasco Diego y saludos Nafarroa Pride de nuestro ternasco Félix desde Tudela, que ambos nos dicen que cómo suena ese pedazo de intro. No me extraña, si no es por vosotros no sonaría así, pájaros. Vamos a ir yendo ya por la noticia, por el titular que destacamos hoy de una de nuestras bandas asociadas en este episodio número 529. Ya os lo hemos dicho alguna vez, pero lo recordamos porque está a las puertas, tan a las puertas como que es mañana, el concierto de nuestra banda asociada Decta junto a Eternal Psycho en Madrid. Nuestros metaleros enmascarados favoritos estarán mañana viernes actuando en la sala Cadabra, en la calle del Caballero de Gracia, número 10, con apertura de puertas a las 8 de la tarde. Allí en la capital, en los madriles, descargando su nuevo trabajo When Everything Burns y buena parte también, imagino, de temas de su trabajo anterior. Las entradas en taquilla tendrán un precio de 15 euros y de 12 más gastos, o sea, un total de 13,20 si las pillas anticipadas. Como hacemos siempre, en el artículo que acompañará al podcast del programa de hoy, tendréis enlace directo a esa venta anticipada online. Hay que destacar que el acceso es exclusivo para mayores de edad, así que no os olvidéis los carnés de identidad, los DNIs, y tampoco os olvidéis de la mascarilla porque será absolutamente obligatoria. Por cierto, recordaros que Decta junto a Eternal Psycho también actuarán la semana que viene en Barcelona en la Sala Wolf. Nosotros, de momento, vamos a escuchar uno de los temas incluidos en el nuevo trabajo de los Decta, un tema titulado Tácido, You Are Gone, que suena así. Y lo de del té ha sido cada cual que se lo tome por donde quiera. Siguen entrándonos saludos desde la conciencia rockera, desde nuestro grupo Telegram. Más saludos desde la capital de España. Están Elías de los Ratones Colorados y Belén Naupay. Elías, que me tienes acojonado. Mira a ver lo que haces, anda. Realmente profesionales. Lanzaroya Records, un una sesión a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calanda, SDC. I fly right here. Es jueves y los jueves, entre otras cosas, toca la sección de Zanzanoia Records. Si estás por San Pedro y te vas a Zanzanoia, es una excursión campestre. Si no estás en San Pedro, porque no hace falta, te vas a Zanzanoia Records y es una excursión musical. Y si estás en San Per y preguntas por Zanzanoia Records, entonces te tienes que acercar al Pub Edwards, al bar de nuestro amigo Peguero, que cada jueves nos recomienda una de las canciones, una canción que le gusta especialmente, entre la mucha música que conoce y dispone. Pues hoy, en este jueves 17 de febrero, nos recomienda un tema de Savoy Brown, una longeva formación de blues rock liderada por el guitarrista galés Kim Simmons, guitarrista nacido el 6 de diciembre de 1947, pieza angular del grupo en toda su larga historia. Los inicios de esta banda se remontan al año 1966, cuando Simmons, para intentar emular a sus ídolos del blues y el rhythm and blues, se unió al cantante Bruce Porteous, al también guitarrista Martin Stone, al bajista Ray Chappell, al baterista Leo Manning y al teclista Bob Hall. Para formar esta banda, Savoy Brown, conocidos en sus inicios como The Savoy Brown Blues Band, lo de Savoy, Savoy, que dirían en Argentina, derivaba del nombre de uno de sus sellos musicales favoritos de blues. ...21 álbumes de estudio, más bastantes en directo, recopilatorios, singles, EPs, etcétera, etcétera, contemplan la carrera de esta banda, de los Savoy Brown. El tema que vamos a escuchar concretamente fue el sencillo adelanto de su cuarto trabajo del año 1969, Un Paso Adelante, Step Farther. Y ya por ese año 1969 debían ir bastante cansados, porque el tema en cuestión se titula Estoy Cansado, I'm Tired, y suena así. Savoy Brown, I'm Tired. Something I know ain't me. I'm tired of living up to what people expect me to be. You know that some people are different now. Ain't that a crying shame? Now wouldn't it be a real drag if we were all the same? And I'm not gonna try to please eyes that just don't see it. If I get myself together, you have the blues, not me. Yeah.

usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Pues si os han parecido más heavies que el viento, los Cobra Spell, a ver qué opináis de estos que vienen ahora. The Apocalypse in Writer. Los jinetes del apocalipsis, en alemán, claro. El 22 de abril saldrá a la venta el undécimo LP de estudio para esta formación teutona que aúna varios estilos de metal. El tema que escuchas dará nombre a ese nuevo trabajo, que será Wild Kinder. Fantasie und einen Schöpfungsdrang. Dies ist ein Lied, ein Lied für alle wilden Kinder. Mejor eso alemán con pequeño ternasco. Hablando de lluvias de hachas, SD es ya a la escucha, Catalonia Crew, wow, yeah. Un saludo para Sarto Mata y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Cotón. Y desde Zaragoza, ciudad heroica, el moral de One and Only Manolo Cabezabolo. Un saludo para Sarto Mata y Manolo Cabezabolo, presente. ¿Eminencia o desgracia? Eminence or Disgrace. Ese es el título del tema que estás escuchando de los Rake Behind. Behind the Musgo. Pues este sencillo es el debut para esta nueva formación de groove metal, la cual me parece a mí que es de que procede de Francia, pero no tengo ni puñetera idea, porque por más que he buscado no he conseguido averiguar su país de origen. Eso sí, son nuevos. Rage Behind, Eminence or Disgrace. Félix, aquí en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, que suenan como americanos, a estadounidenses. La peña en los comentarios les contestaba en francés. Por eso he pensado yo, que había varias contestaciones en francés, ¿eh? Por eso he pensado yo que podían ser, pero podían ser belgas o yo qué sé, o de cualquier otro país de habla franchute. En cualquier caso, un poquito de disparidad de opiniones, ¿eh? Aquí en el grupo Telegram de la Conciencia Rockera, entre las terrascas y los terrascos, unos les gusta, otros no. unos más especialitos, hay ese guagua. Lo del guagua era feliz. Y a veces que el groove metal que no terminan de arrancar, no se quedan ahí en el intento para él. Pero que en directo molan todos, pues ala, asunto liquidado. ¡Dientes, dientes! Hoy la cosa va de dientes en las bizarradas, ya vais a ver ya. Vamos a por el primer titular. Un hombre recupera la dentadura postiza que perdió hace 11 años. ¿Sabéis dónde? Anda, alégrame el día. En Benidorm, si es que no podía ser en otro lado. Un ciudadano hijo de la Gran Bretaña se ha llevado la sorpresa de su vida cuando ha recibido de las autoridades españolas una dentadura postiza perdida hace más de una década durante una larga noche de borrachera. En su tiempo mozo, sería ya. Bueno, no, si iba con dentadura postiza. Aunque bueno, ya sabéis lo que dice Manolo Cabezabolo. Si aún te quedan dientes, es que no estuviste ahí. Bueno, pues de vacaciones en Benidorm, turismo del bueno, ¿eh? De calidad, marca España. Paul Bishop, de 63 años en la actualidad, había extraviado sus dientes postizos después de echar las rabas en una papelera tras haber ingerido más sidra de la cuenta, según relata la BBC. Pues manda cojones si sabe ver sidra Benidorm, ¿eh? Me dijera sangría. Cuenta el hombre, cuando nos dirigíamos al siguiente bar, mi amigo se volvió hacia mí y me preguntó que dónde estaban mis piños. Where are your piños, motherfucker? Se pusieron a buscar, pero nada, que no hubo manera. Y aunque parezca increíble, la dentadura apareció 11 años después. Llegó por correo certificado, con vomitina y todo, a su casa en la localidad de Stalebridge, cerca de Manchester, tras ser hallada en un basurero, ¿eh? O sea, fíjate tú la tonelada de basura que le podía haber caído encima en todo ese tiempo. Sigue contando el amigo Bishop. Encontraron mi ADN en mi dirección de los archivos del Reino Unido y la mandaron. Añade, atónito y difuso, con la prótesis en una bolsa de plástico. Yo también me habría quedado flipado si me llega semejante envío postal. Y lo siguiente que me habría preguntado sería, ¿y ahora? ¿Ahora? ¿Para qué? ¿Para qué? Se preguntan también los Coltán. Coltán. Estos chicos de Vitoria acaban de debutar. Su primer trabajo, Supera Prima, se titula Desde el Barro y este es uno de los temas que vienen en él incluido. Coltán. ¿Para qué? La realidad. Pues haré lo que yo quiero. Que el pasado ya se quedó atrás. Dulce y fugaz. El día de la bizarra de arder los dientes y a Rubén que le han quitado dos muelas hoy. lo sabía, que me lo ha dicho un pajarito. ¿Para qué quiero tanto amor si no tengo dinero? ¿Para qué coño tanto dinero si no puedo gastar? ¿Dónde está la verdad? Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Nos comentaba Tania que si ve una dentadura de esas por el aeropuerto, me la coge, pero sí, pero volaba. Venga, vamos a continuar con estas bizarradas especiales, esas piececillas que tenemos, esas piececillas blancas o de otros colores que tenemos casi, que tenemos todas y todos, en mayor o menor medida dentro de la boca. Si habéis flipado con lo de dentadura, con esto vais a alucinar. Un obrero se ve... es que es tremendo, ¿eh? Un obrero se ve sorprendido por una lluvia de dientes cuando estaba arreglando el techo durante una reforma. ¡Virgen santa! Una lluvia de dientes, dices tú, de lluvia de hachas. Eso sí que es heavy. Eso. Ya te digo yo que ningún programa de estos de reformar de la TDT se hubiera imaginado la rocambolesca historia que un obrero de New Hampshire en los United States ha compartido en su Facebook. Porque Byron Carr publicó en redes sociales una poco agradable imagen de cientos de dientes asegurando que procedían del último arreglo que estaban haciendo en un local comercial. Se conoce que su jefe decidió desmontar el techo puesto en los años 60 para recuperar el estilo de 1800 que tenía el edificio. Mientras comenzaba a quitar el viejo techo metálico, cayeron por un huequecillo 5 piezas dentales. Con curiosidad se lo comentó a sus compañeros sin imaginar lo que el resto del techo le tenía preparado. The Todo el mundo se quedó pensativo durante un minuto y al segundo volvió a gritar. Ha narrado desvelando el motivo del susto. Le llovieron un par de cientos de dientes. Se quedó con la cara blanca durante un buen rato. Claro, tantos piños, pues hizo que acudiera hasta la policía. Y se ha descubierto que el segundo piso del edificio estuvo dedicado durante los años 50. Era ocupado por una clínica dental. Uno de esos dientes era mío entonces. Ha revelado entonces Carr que ha recordado un momento de su infancia donde el ratoncito Pérez no pudo venir porque aquel día aquel dentista de aquella clínica perdió un diente suyo. Cuando me sacó el diente, perdió el control y voló por toda la habitación dando un par de vueltas. Nunca lo encontramos, ha contado. Nunca lo encontrasteis ni lo vais a encontrar. Membrillo, va a estar ahí tu diente. Va a estar ahí tu diente, sí. Pero por los cojones. Pues aparte de los dientes, musicalmente las bizarradas las está protagonizando Victoria Gasteiz. En esta ocasión con el thrash metal de este trío de la margen izquierda de la ciudad vitoriana que lanza su quinto álbum, Invasores, del que disfrutas ya esta canta titulada Sombras del Pasado, Los Cojones. asaltomataradiorock.com. Bueno, pues para estar yo solo no, no está saliendo esto nada mal. Ni que aún quedan unos minutos para cagarla, ¿eh? Os voy a recordar que tampoco me da tiempo todos los días la programación que te acompañará desde que acabe el programa hasta que decidas irte a Nonón. Pues seguidamente a Pequeño Ternasco llegará el turno de Invasión Colombia. A las 18:00 hora Madrid llega el turno de nuestro Ternasco, de nuestro querido Charlie Rock and Roll y su generación suicida. A las 20:00 nos vamos hasta las Canarias con nuestro compañero Jonás y su mucho más que rock and roll. A las 10 de la noche, siempre en hora Madrid, llega el turno del gran Paco Pepe Gil y su plástico elástico. A las 11 de la noche, Larry Runner desde Asturias y su diario de un Metalhead. Y si ya sigues sin sueño, pues tendrás la repetición del Sendero del Rock. Luego vendrá la redifusión de Pequeño Ternasco. Bueno, que hasta que te vaya, te acompañamos con la radio a todas horas del puñetero día y la santa noche. Los jueves, hay una tradición, los jueves en Pequeño Ternasco siempre cierra el Boni. Amanecer entre sábanas de pudor, sin acercar balas de superstición, al riesgo de correr como pollo sin cabeza. Su mirada al firmamento azul para elegir el momento de tensión, notando impulsos violentos. ¡Buscará! Y hoy lo hacemos con este tema titulado En lo más pequeño, un tema que fue corte número 7 del álbum, del último álbum de estudio de Lo Barricada, del Flechas Cardinales, Betty Arteboni. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como anda Samper Galanta. Deshilachada, que el viento mueve a su antojo, flecos de encrucijadas que comen su arrojo. Aprenderá a cauterizar si ve que el corte es profundo, que no por grande le tumbará. Buscará en lo más pequeño, en los átomos de los objetos, surcando mares sin marinero. queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Pues esto es lo que dio la semana Ternasca en esta segunda o tercera semana del mes de febrero. La pierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A disfrutar del fin de semana, que todas y todos nos lo hemos ganado. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco se despide de todas y todos como siempre, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, bajo una lluvia de hachas o contándote dentaduras postizas o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala el lunes más. Agures, monamures.